Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Es Dios. Cuando te despiertas por la mañana y sientes que los rayos del sol acarician tu rostro, es Dios que te da un buen día. Cuando te levantas contento y sientes que eres capaz de hacer canasta en la cesta de baloncesto con los ojos cerrados, es Dios que te da fuerza. Cuando desayunas y te alegras de lo que puedes comer, recuerda que es Dios quien te da el pan de cada día. Cuando sonríes a tus padres y a tus hermanos, recuerda que es Dios quien te los ha dado. Cuando arranques el coche, acuérdate que es Dios quien te ha dado manos y pies. Cuando llueva, acuérdate que es Dios quien hizo la lluvia. Cuando te sientes triste y notes que algo en tu interior intenta animarte, es Dios que te abraza. Cuando vas a misa, visitas a Dios mismo. Es Dios a quien recibes en persona, en cuerpo y alma cuando comulgas. Cuando consuelas al necesitado, es Dios mismo quien te ha induido a hacerlo. Cuando se te ocurre una genial idea, es Dios quien te la ha susurrado al oído. Cuando sientes que mañana será un día nuevo, es Dios quien te anima. Cuando crees y confías en ti, es Dios que vive en ti, por tu estar en su gracia, quien te da la confianza y el valor necesarios para lograr la empresa que emprendes. Cuando has salido más tarde de lo que habías planeado a causa de un imprevisto, es Dios que te ha salvado de algo malo. Cuando las cosas no salen como imaginábamos al principio, es Dios quien nos lleva a su paso. Grupo Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com.